Capítulo 7 de El buen mozo, Bel Ami, de Guy de Maupassant. Traducido por Augusto Riera. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. La desaparición de Carlos dio a Duroy mayor importancia en la redacción de La Vie Française. Firmó algunos artículos de fondo, a pesar de que firmaba los ecos, pues el director quería que cada cual tuviera la responsabilidad de lo que escribía. Tuvo algunas polémicas, de las cuales salió airoso, y sus relaciones constantes con los hombres de Estado le preparaban poco a poco para ser, a su vez, un redactor político diestro y perspicaz. No veía más que una mancha en todo su horizonte. Provenía de un periodiquito batallador que le atacaba constantemente, o mejor dicho, que atacaba en él al redactor de los ecos de La Vie Française, el jefe de los ecos con trampa del señor Walter, como decía el redactor anónimo de aquella hoja llamada La Pluma. Cada día traía una perfidia, un ataque mordaz, insinuaciones de toda especie. Jaime Rival dijo un día a Duroy: «Es usted muy sufrido». «¿Por qué?», contestó el otro. «Paréceme que no hay ataque directo». Un mediodía, al entrar en la sala de redacción, Boisrenard le enseñó un número de La Pluma. «Vea usted, vuelven a atacarle». «Ah, ¿con motivo de qué?». «¿Qué sé yo? Del arresto de una señora llamada Aubert por los agentes de la higiene». Jorge tomó el periódico que le alargaban y leyó lo siguiente, que llevaba el título de «Duroy se divierte». El ilustre reporter de La Vie Française nos dice que la señora Aubert, cuya detención hemos anunciado, no existe más que en nuestra imaginación. Dicha mujer vive en la calle de la Ardilla, número 18, Montmartre. Comprendemos perfectamente el interés que tienen los agentes del banco Walter en sostener los del prefecto de policía que tolera su comercio. Por lo que hace al reporter citado, mejor haría en darnos algunas de esas noticias de sensación cuyo secreto parece pertenecerle. Noticias de muerte desmentidas al día siguiente. Noticias de batallas que no se han reñido. Anuncio de palabras graves, pronunciadas por soberanos que nada han dicho. Todas las informaciones que constituyen en los provechos Walter, o alguna de esas indiscrecioncillas sobreveladas de señoras harto famosas o acerca de la excelencia de ciertos productos que son un gran recurso para algunos de nuestros cofrades. El joven quedó más asombrado que irritado, comprendiendo que aquello era un ataque contra él y de los peor intencionados. Boisrenard preguntó: «¿Quién le ha dado a usted este eco?». Duroy hacía por recordar en vano. De pronto se acordó. «Ah, sí, Saint-Potin». Luego volvió a leer el suelto de La Pluma y enrojeció bruscamente, indignado por aquella acusación de venalidad. «¿Cómo? ¿Pretenden que recibo dinero por...?». «Paréceme que sí. Es sensible para usted. Al director le fastidian esas cosas. Los ecos son una sección muy delicada». Saint-Potin entraba en aquel instante. Duroy fue hacia él y le dijo: «¿Ha leído usted la nota de La Pluma?». «Sí, y vengo de casa de esa mujer, que efectivamente existe, pero que no ha sido detenida. Tal rumor carece de fundamento en absoluto». Entonces Duroy entró en el despacho del director, que le recibió con cierta frialdad. Después de escuchar el caso, el señor Walter contestó: «Vaya usted mismo a ver a esa mujer, y desmienta eso de modo que nunca más puedan hablar de usted así, pues de lo contrario resultaría muy molesto para el periódico, para mí y para usted. Un periodista debe de ser como la mujer del César, no se debe sospechar siquiera de él». Duroy tomó un coche de punto, llevándose a Saint-Potin, que sabía el camino y que gritó al cochero: calle de la ardilla 18, Montmartre. El tal número lo llevaba una casa inmensa, de la que fue preciso escalar los 6 pisos. Una mujer vieja y mal ataviada les abrió la puerta. —¿Qué otra cosa quiere usted preguntarme? —dijo al ver a Saint-Potin. —Le traigo usted a este señor, que es inspector de policía, y que quisiera saber lo que le ha ocurrido. Entonces la vieja les hizo entrar y dijo: —Después de usted han venido otros 2 de un periódico, no sé cuál. Y volviéndose hacia Duroy, añadió: —¿De modo que el señor desea saber? —Sí. —¿Ha sido usted detenida por un agente de la higiene? La vieja hizo un aspaviento y contestó: —Nunca, señor, nunca. He aquí lo que pasó. Tengo un carnicero que sirve bien, pero que pesa mal. Le he advertido muchas veces, sin quejarme, pero el otro día, pidiéndole 2 libras de chuletas porque había invitado a mi hija y a mi yerno, vi que ponía en la balanza muchos huesos que eran de chuletas, pero no de las mías. Verdad es que hubiera podido hacer un guisado con ellas, pero cuando pido chuletas, no me gusta que me den más hueso del que me corresponde. Se lo hice notar y me llamó rata vieja, y yo le contesté llamándole bribón. Nos peleamos, pues, de mala manera, y había por lo menos 100 personas que nos escuchaban y que reían con un gusto. Tanto chillamos que vino un agente de policía y nos llevó a la comisaría. Al cabo de poco rato nos soltaron. Yo desde entonces me proveo en otra parte y no paso siquiera por delante de su puerta para evitar el escándalo. Calló. Duroy preguntó: ¿Eso es todo? —Sí, eso es todo lo que ocurrió, caballero —dijo la vieja. Y habiéndole ofrecido un refresco que él rehusó, insistió la vieja para que en el suelto hablaran de la estafa del carnicero. Cuando hubo llegado al periódico, Duroy redactó esta respuesta: Un escribidor anónimo de La Pluma, habiéndose arrancado una, trata de fastidiarme hablando de una vieja que supone fue detenida por un agente de la higiene, cosa que yo niego. He visto yo mismo a la señora Aubert, que tiene más de 60 años, y me ha contado detalladamente la riña que tuvo con un carnicero a consecuencia de una compra que le hizo y que necesitó una explicación ante el comisario. Esta es la pura verdad. Por lo que hace a las otras insinuaciones del redactor de La Pluma, las desprecio. Por otra parte, no se contesta a cosas parecidas cuando se escriben al amparo de una máscara. Jorge Duroy. Al señor Walter y a Jaime Rival, que acababa de llegar, les pareció bien aquella nota y se decidió que se insertaría en el mismo día a continuación de los ecos. Duroy se retiró temprano, algo agitado e inquieto. ¿Qué iba a contestar el otro? ¿Quién era? ¿A cuenta de qué venía aquel ataque brutal? Dadas las costumbres bruscas de los periodistas, aquella tontería podía traer cola, mucha cola. Durmió mal. Cuando volvió a leer su nota en el periódico al día siguiente, le pareció más agresiva impresa que manuscrita. Le parecía que hubiese podido atenuar algunas expresiones. Estuvo ansioso todo el día y durmió mal a la noche siguiente. Se levantó con el alba para ver el número de La Pluma que debía contestarle. Hacía frío de nuevo, helaba. Los arroyos corrían aún entre 2 cintas de hielo a lo largo de las aceras. Los periódicos no habían llegado aún a los kioscos, y Duroy se acordó de su primer artículo publicado. Sentía frío en pies y manos, sobre todo en los dedos. Echó a correr en torno del kiosco, donde la vendedora, acurrucada sobre el braserillo, sólo dejaba ver por la ventanilla una nariz y unas mejillas rojas envueltas en una capucha de lana. Por fin llegaron los repartidores y la buena mujer alargó a Duroy La Pluma. Buscó su nombre de una ojeada y nada vio al principio. Respiraba ya, cuando vio el suelto encerrado entre dos bigotes. El señor Duroy, de la Vie Française, nos desmiente y miente al desmentirnos. Confiesa, sin embargo, que existe una mujer llamada Aubert y que un agente la llevó a la comisaría. Con añadir a la palabra agente, la palabra higiene estaba al cabo de la calle. Pero la conciencia de ciertos periodistas está al nivel de su talento. Y firmo, Luis Langremont. Entonces latióle violentamente el corazón a Jorge y volvió a su casa para vestirse, sin saber en realidad lo que hacía. Se habían insultado, de modo que era imposible vacilar. ¿Por qué? Por una bicoca, por una vieja que se había peleado con un carnicero. Se vistió rápidamente y fue a casa del señor Walter, aunque solo eran las 8 de la mañana. El director, ya levantado, leía la pluma. Bueno, dijo viendo a Duroy y con expresión grave, no puede usted retroceder. El joven nada contestó y añadió aquel. Vaya usted a avistarse con Rival, que se encargará de todo. Duroy balbució algunas palabras y salió para ir a ver al cronista, que aún dormía. Saltó de la cama al oír el timbre y después de leer el suelto exclamó. Hay que batirse. ¿Tiene usted otro padrino? No. ¿Qué le parece Boisgenard? Me parece bien. ¿Sabe usted tirar a las armas? No. ¿Y la pistola? Tiro un poco. Bueno, ensáyese usted mientras me ocupo de todo. Espéreme un instante. Pasó al tocador y volvió a salir al poco rato, lavado, afeitado, bien vestido. Venga usted conmigo, dijo. Habitaba la planta baja de un hotelito e hizo bajar a Duroy al sótano convertido en una sala de armas y de tiro, cuyas ventanas que daban a la calle estaban cerradas. Después de iluminar una línea de mechero que llegaba hasta otro sótano donde había una figura de hierro pintada de rojo y azul, puso en una mesa 2 pares de pistolas y empezó a dar las voces de mando como si estuviera en el terreno. ¿Está? ¡Fuego! 1, 2, 3. Duroy, aniquilado, obedecía. Levantaba el brazo, apuntaba, tiraba, y como tocaba a menudo el maniquí en el vientre, pues de niño había tirado mucho con una vieja pistola de arzón de su padre, Rival, satisfecho, declaraba. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Saldrá usted airoso. Luego le dejó y dijo. Tire usted así hasta mediodía. Aquí tiene usted municiones. No tema gastarlas. Luego vendré a buscarle para almorzar y darle noticias. Salió. Duroy, en cuanto quedó solo, disparó todavía algunos tiros y después se sentó y se puso a reflexionar. ¡Cuán tonto era todo aquello! ¿Qué es lo que prueba el duelo? ¿Acaso un bandido es menos bandido porque se bata? ¿Qué es lo que gana un hombre insultado arriesgando la piel contra un perdido? Y como todo lo veía negro, recordó las palabras de Norbert de Varenne acerca de la pobreza de espíritu de los hombres y acerca de la tontería de sus ideas y preocupaciones y de la inanidad de su moral, y pensó en voz alta. Razón tiene. Voto va. Como tenía sed y oyó ruido de agua detrás de él, vio un aparato de duchas y bebió allí. Luego volvió a pensar. En aquel sótano reinaba una tristeza de tumba. El ruido lejano y sordo de los coches parecía el ruido de una tempestad lejana. ¿Qué hora debía ser? Las horas pasaban allí como deben pasar en el interior de las cárceles, sin que nada las indique, exceptuando la entrada de los carceleros con los platos. Esperó largo tiempo, mucho tiempo. Luego, de pronto, oyó pasos, voces, y aparecieron Rival y Boisrenard. Este, al ver a Duroy, exclamó. Ya está arreglado. Duroy creyó que el asunto terminaba por medio de un acta y balbució. ¡Ah, gracias! El cronista añadió. Langremont es hombre decidido. acepta todas las condiciones. A 25 pasos, un disparo levantando la pistola. Así se acierta más que bajándola. Vea usted, Boisrenard, vea lo que le decía. Y cogiendo las pistolas, tiró para demostrar que se conservaba mejor la línea levantando el brazo. Y ahora vamos a almorzar, que han dado ya las 12, dijo. Comieron en un restaurant cercano. Duroy apenas hablaba. Comió para que no creyeran que tenía miedo. Y luego acompañó a Boisrenard al periódico, donde escribió los sueltos de una manera distraída y maquinal. Sus compañeros declararon que era hombre de pelo en pecho. Rival le estrechó la mano al acabar la tarde y quedaron en que sus padrinos le irían a buscar a su casa en coche a las 7 del día siguiente para ir al bosque del Bassinet, donde se verificaría el encuentro. Todo aquello había ocurrido impensadamente, sin que Duroy emitiera su opinión, sin que aceptase o rechazara, y con tanta rapidez que se sentía aturdido y estupefacto, sin comprender lo que ocurría. Después de comer con Boisrenard, que no le abandonó durante todo el día, se encontró en su casa a las 9 de la noche. En cuanto estuvo solo, paseó por el cuarto a pasos rápidos, harto turbado para pensar en nada. Únicamente pensaba en el desafío del día siguiente, sin que tal idea despertara en él otra cosa que una emoción confusa y poderosa. Cuando era soldado, había disparado contra los árabes sin gran peligro para él, bien así como se tira contra un jabalí cazando. En suma, había cumplido con su deber, se portó como debía. Hablarían de ello, aprobarían su conducta, le felicitarían. Luego, en alta voz, pronunció estas palabras: «¡Qué bruto es ese hombre!». Se sentó y reflexionó. Había en la mesa una tarjeta de su adversario que le dio Rival para saber su dirección. La leyó por vigésima vez. «Luis Langremont, 176, calle Montmartre, nada más». Examinaba aquellas letras reunidas que le parecían misteriosas y amenazadoras. «Luis Langremont. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué edad tenía? ¿Qué estatura? ¿Qué cara? ¿No era estúpido que un desconocido turbara así la vida de un hombre, de pronto, sin razón, por puro capricho, porque una vieja se había peleado con su carnicero?». Nuevamente repitió en voz alta: «¡Qué bruto!». Permaneció inmóvil, pensativo, con la mirada fija en la tarjeta. Sentía cólera contra aquel trozo de papel, una cólera rencorosa en la que se mezclaba cierto malestar. ¡Qué estúpido era todo aquello! Tomó unas tijeras de uñas que había sobre la mesa y las clavó en mitad del nombre impreso como si hubiera apuñalado a alguien. Iba, pues, a desafiarse a pistola. ¿Por qué no habrían escogido la espada? Con ella estaba seguro de librarse a poca costa. Un pinchazo en la mano o en el brazo, y nada más, mientras que con la pistola nadie podía saber lo que podía ocurrir. Dijo en voz alta: «¡Ea! ¡Hay que ser valiente!». El sonido de su voz le hizo estremecer y miró en torno suyo. Empezaba a sentirse nervioso. Bebió un vaso de agua y se sentó. Apenas estuvo en la cama, apagó la luz y cerró los ojos. Tenía mucho calor, aun cuando hiciera frío en el cuarto, pero no conseguía dormirse. Se volvía y revolvía. Permanecía 5 minutos tendido de espaldas y después se volvía del lado derecho para ponerse del izquierdo después. Tenía sed. Se levantó para beber y luego pensó con inquietud: «¿Acaso tengo miedo? ¿Por qué le latía el corazón cada vez que oía un ruido? Cuando el reloj de Cuco tocaba, sobresaltábase y tenía que abrir la boca durante unos segundos para respirar por lo muy oprimido que se sentía». Empezó a reflexionar a fuer de filósofo acerca del miedo. No, no tendría miedo ya que estaba resuelto a llegar hasta el fin, puesto que tenía la seguridad de batirse y de no temblar. pero estaba tan profundamente conmovido que se preguntó: ¿acaso es posible tener miedo a pesar de uno? Sintió aquella duda, que le causaba inquietud y espanto. Si una fuerza más poderosa que su voluntad, poderosa, irresistible, le dominaba, ¿qué sucedería? Sí, ¿qué podía suceder? Iría al terreno, puesto que lo quería, pero ¿y si temblaba? ¿Si perdiese el conocimiento? Y pensó en su situación, en su reputación, en su porvenir. Sintió de pronto una extraña necesidad de levantarse para mirarse al espejo. Encendió la vela. Cuando vio su rostro reflejado en el cristal, apenas se conoció. Tenía los ojos enormes, estaba pálido, muy pálido. De pronto pensó: mañana a esta hora quizá esté muerto. Y el corazón volvió a latirle rápidamente. Se volvió a la cama y se vio distintamente tendido de espaldas sobre esas mismas sábanas que acababa de dejar. Tenía aquel rostro demacrado de los muertos y aquella blancura de las manos que no han de moverse ya más. Entonces le asustó la cama y a fin de no verla abrió la ventana para mirar afuera. Un frío glacial le mordió de pies a cabeza y retrocedió estremecido. Se le ocurrió encender fuego. Lo atizó lentamente sin volverse. Temblábanle las manos con estremecimiento nervioso cuando tocaba los objetos. Se extraviaba su pensamiento y las ideas parecían escapársele, dando vueltas, desmenuzándose, causándole dolor. Sentía una especie de embriaguez en la cabeza, como si hubiera bebido. Sin cesar se preguntaba: ¿qué voy a hacer? ¿Qué me va a ocurrir? Volvió a andar repitiendo de un modo continuo y maquinal: es necesario que sea enérgico, muy enérgico. Luego pensó: voy a escribir a mis padres por si me ocurre algo. Se sentó de nuevo, tomó un cuadernillo de papel y escribió: querido papá, querida mamá. Luego juzgó que aquellos términos eran harto familiares para una situación tan trágica. Rompió la primera hoja y empezó otra vez: querido padre, querida madre, voy a batirme al apuntar el día, y como pudiera suceder que... No se atrevió a escribir lo demás y se levantó de un salto. Aquel pensamiento le aplastaba ahora. Iba a desafiarse. No podía evitarlo. ¿Qué le ocurría? Quería batirse. Tenía tal intención y tal resolución bien decididas, y le parecía, a pesar de todos los esfuerzos de su voluntad, que no podía conservar la fuerza necesaria para llegar al terreno. De cuando en cuando castañeteábanle los dientes con ruido seco y se preguntaba: ¿se ha desafiado ya mi adversario? ¿Habrá frecuentado las salas de tiro? ¿Es conocido? ¿Está bien considerado? No había oído pronunciar su nombre, pero si no fuera un buen tirador de pistola, no habría aceptado sin vacilar y sin discusión arma tan peligrosa. Imaginaba Duroy su encuentro, la actitud suya y el aspecto de su enemigo. Se figuraba los menores detalles del combate, y de pronto veía frente de él el agujerillo redondo y profundo del cañón que iba a vomitar la bala. Sintió de pronto una crisis de desesperación espantosa. Vibrábale el cuerpo, estremecido por sacudidas fortísimas. Apretaba los dientes para no gritar, y sentía ganas de revolcarse por el suelo, de desgarrar algo, de morder. Vio de pronto una copa sobre la chimenea y recordó que tenía en el armario una botella de aguardiente casi llena, pues había conservado la costumbre militar de matar el gusanillo cada mañana. Cogió la botella y bebió a gollete con avidez. La dejó cuando ya había bebido más de un tercio de ella. Un calor parecido a una llama le quemó el estómago. Se esparció por sus miembros y dio fuerza a su alma, aturdiéndola. Pensó: ya tengo el medio. y como sentía que le ardía la piel, volvió a abrir la ventana. Amanecía. En lo alto, las estrellas parecían morir una a una, borradas por la luz del alba, y en la zanja profunda del ferrocarril palidecían los faroles de señales. Las primeras locomotoras salían del depósito e iban a buscar silbando los primeros trenes. Otras lanzaban a lo lejos llamadas agudas y repetidas, sus gritos del alba, como lanzan los gallos en el campo. Tiguá pensaba, quizá no veré más todo esto. Pero como comprendió que de nuevo iba a enternecerse, reaccionó con violencia. ¡Ea! No hay que pensar en nada hasta el momento del encuentro. Es el único modo de aparecer bravo. Empezó a acicalarse. Al afeitarse tuvo un instante de desfallecimiento, pensando que quizá era la última vez que veía su rostro. Bebió un nuevo sorbo de aguardiente y acabó de vestirse. La hora siguiente fue la que costó de pasar. Paseaba por el cuarto tratando de inmovilizar su pensamiento. Cuando oyó llamar a la puerta, poco le faltó para caer de espaldas por la violenta conmoción sentida. Eran sus padrinos. Ya. Llevaban gabanes de pieles. Rival, después de estrechar la mano de su apadrinado, dijo: «Hace un frío de Siberia». Y luego preguntó: «¿Vamos bien?». «Muy bien». «¿Estamos tranquilos?». «Del todo». «Bueno, me alegro. ¿Ha comido y bebido usted algo?». «Sí, nada necesito». Boisrenard llevaba una condecoración verde y amarilla que Diguá no le conocía. Bajaron. Un caballero les esperaba en el carruaje. Rival dijo: «El doctor Le Priman». Diguá le estrechó la mano balbuceando: «Muchas gracias». Luego quiso sentarse en los asientos delanteros y se sentó sobre algo duro que le hizo levantar como si un resorte le empujara. Era la caja de las pistolas. Rival repetía: «No, el apadrinado en el fondo, con el médico». Diguá acabó por entenderle y se dejó caer al lado del doctor. Ambos padrinos subieron a su vez y el cochero arreó, pues ya sabía a dónde debía ir. La caja de las pistolas molestaba a todos, sobre todo a Diguá, que hubiera preferido no verla. Trataron de colocarla detrás de ellos, pero les incomodaba de mala manera. Después la colocaron derecha entre Rival y Boisrenard. A cada instante se caía. Acabaron por ponerla debajo del asiento. La conversación languidecía aun cuando el médico contaba anécdotas. Únicamente Rival contestaba. Diguá hubiera querido demostrar su sangre fría, pero tenía miedo de perder el hilo de sus ideas y de patentizar la turbación de su alma. Le asediaba el temor de echarse a temblar. El coche llegó pronto al campo. Eran cerca de las 9. Hacía una de esas rudas mañanas de invierno en que la naturaleza entera aparece reluciente, dura y quebradiza como el cristal. Los árboles, vestidos de escarcha, parecen haber sudado hielo. La tierra suena bajo los pasos. El aire seco lleva a lo lejos los menores ruidos. El cielo azul parece brillante como los espejos, y el sol pasa en el espacio deslumbrador y frío también, lanzando sobre la creación helada rayos que no calientan. Rival decía a Diguá: «He tomado las pistolas en casa de Gastin Renet. Las ha cargado él mismo. La caja está sellada. Las sortearemos con las de nuestro adversario». Diguá contestó maquinalmente: «Muchas gracias». Entonces Rival le hizo recomendaciones minuciosas, pues no quería que su apadrinado cometiera ningún error. Insistía en cada cosa muchas veces. «Cuando pregunten, ¿están ustedes dispuestos, caballeros?», contestará usted con voz fuerte: «Sí». «Cuando manden fuego», levantará usted vivamente el brazo y tirará usted antes que hayan pronunciado tres. Diguois repetía mentalmente: cuando manden fuego, levantaré el brazo. Cuando manden fuego, levantaré el brazo. Cuando manden fuego, levantaré el brazo. Aprendía aquello como los niños aprenden las lecciones, repitiéndolo hasta la saciedad para grabarlo bien en su cabeza. Cuando manden fuego, levantaré el brazo. El carruaje entró en un bosque, tomó una avenida de la derecha y después volvió hacia la derecha otra vez. Rival abrió bruscamente la portezuela para gritar al cochero: ¡por ahí, por ese caminito! Y el coche entró en un camino mal cuidado, bordeado de maleza. Diguois repetía: cuando manden fuego, levantaré el brazo. Pensó que un vuelco podría arreglarlo todo. ¡Qué ganga si volcáramos! ¡Si el bruto de mi adversario se rompiera una pierna! Pero en el extremo de un claro vio otro coche detenido y cuatro caballeros que pisaban recio para calentarse los pies, y tuvo que abrir la boca porque le faltaba la respiración. Los padrinos bajaron los primeros, después el médico y Diguois. Rival había cogido la caja de las pistolas y se fue con Boisrenard hacia dos de los desconocidos que se dirigían hacia ellos. Se saludaron ceremoniosamente y luego anduvieron juntos por el claro, mirando tan pronto al suelo como hacia los árboles, como si buscaran algo que hubiera caído al suelo o hubiera volado. Luego contaron los pasos y hundieron con gran trabajo dos bastones en el suelo helado. Volvieron a reunirse en grupo y tiraron unas monedas al aire como los niños cuando juegan. El doctor Bremand preguntaba a Diguois: ¿está usted bien? ¿Necesita usted algo? No, nada, gracias. Parecíale que estaba loco, que dormía, que soñaba, que algo sobrenatural le había ocurrido y le dominaba. ¿Tenía miedo? Quizás, pero no lo sabía. Todo había cambiado en torno suyo. Jaime Rival volvió y le anunció en voz baja con satisfacción: todo está dispuesto. La suerte nos ha favorecido con las pistolas. Esto le era indiferente a Diguois. Le quitaron el pardessus sin que él se opusiera. Tentáronle los bolsillos de la levita para convencerse de que no llevaba papeles ni cartera que pudieran protegerle. Repetía en su interior como una oración: cuando manden fuego, levantaré el brazo. Luego le llevaron hacia uno de los bastones hundidos en el suelo y le entregaron la pistola. Entonces vio enfrente de él, muy cerca, un hombrecillo barrigudo, calvo, que llevaba lentes. Era su adversario. Le vio muy bien, pero sólo pensaba en esto: cuando manden fuego, levantaré el brazo y dispararé. Se oyó una voz que resonó en el silencio del espacio, una voz que parecía venir de muy lejos y que preguntó: ¿están ustedes dispuestos, caballeros? Jorge gritó: ¡sí! Entonces la misma voz ordenó: ¡fuego! No escuchó nada más, ni advirtió nada, ni se dio cuenta de nada. Sintió únicamente que levantaba el brazo, apoyándose con toda su fuerza en el gatillo. Nada oyó, pero vio en seguida una humareda al final del cañón de su pistola y cómo su adversario permanecía también de pie en la misma posición. Vio otra nubecilla blanca que subía. Habían tirado ambos. El duelo estaba terminado. Sus padrinos y el médico le tocaban, le palpaban, desabrochábanle y preguntaban con ansiedad: ¿no está usted herido? No, no lo creo, contestó al azar. Langremont también estaba ileso y Rival murmuró con tono descontento: con las asquerosas pistolas siempre ocurre lo mismo. O se yerra o se mata. ¡Qué arma tan estúpida! Diguois no se movía, paralizado por el asombro y la alegría. Ya estaba. Fue preciso quitarle el arma que continuaba sosteniendo. Parecíale ahora que sería capaz de pelearse con el universo entero. Ya no tenía miedo. ¡Qué dicha! se sentía ahora capaz de provocar a cualquiera. Los padrinos hablaron algunos minutos, dándose cita para aquella tarde para redactar el acta. Luego volvieron a subir al coche, y el cochero, que reía con sorna, arreó los caballos haciendo chasquear la fusta. Comieron los cuatro en el boulevard, hablando del acontecimiento. Diego explicaba sus impresiones. «No me ha hecho ningún efecto. Supongo que ya lo habrán notado ustedes», Rival contestó. «Sí, se ha portado usted muy bien». Cuando el acta fue redactada, la presentaron a Diego, que debía insertarla en los ecos. Se admiró al saber que había cambiado dos balas con Langremont e interrogó a Rival. «Pero, hombre, si solo hemos disparado una vez». «Claro, tú disparaste una y él otra. Total, dos balas», dijo Rival sonriendo. A Diego le satisfizo la explicación y no preguntó más. El tío Walter le abrazó. «¡Bravo, bravo! Ha defendido usted la bandera de la vie française. ¡Bravo!». Jorge se exhibió por la noche en los principales diarios y en los grandes cafés de los bulevares. Encontró dos veces a su adversario, que se exhibía igualmente. Si uno de ambos hubiera quedado herido, se hubieran estrechado la mano. Ambos juraban quizá, de buena fe, que habían oído silbar la bala del adversario. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, Diego recibió un telegrama. «¡Qué miedo he pasado, santo Dios! Ven a la calle de Constantinopla. Quiero abrazarte, amor mío. Eres muy valiente y te adoro. Clo». Fue a la cita, y ella le abrazó delirante, cubriéndole de besos. «¡Ah, alma mía! Si supieras qué emoción he sentido al leer los diarios de esta mañana. Cuéntame todo, quiero saberlo». Tuvo que contarlo todo minuciosamente. Ella le preguntaba. «Debes haber pasado muy mala noche». «No, he dormido perfectamente». «Yo no habría pegado los ojos. Dime lo que ocurrió en el terreno». Diego hizo una relación dramática. «Cuando estuvimos uno enfrente de otro, a 20 pasos, Jaime, después de habernos preguntado si estábamos dispuestos, mandó fuego. Levanté inmediatamente el brazo, pero me equivoqué apuntando a la cabeza de mi adversario. Tenía una pistola muy dura y estoy acostumbrado a armas más suaves, de modo que la resistencia del gatillo ha levantado la puntería. De todos modos, cerca debe haberle pasado. También él tira bien, el gran pillastre. Su bala me ha rozado la sien. He sentido el viento que hacía». Ella, sentada en sus rodillas, le estrechaba en sus brazos como para tomar parte en su peligro, y balbuceaba de cuando en cuando. «¡Oh, pobre Monín!». Cuando hubo acabado de explicar su duelo, Clotilde le dijo. «No puedo vivir sin ti. Es preciso que te vea todos los días. Pero como mi marido está en París, no sé cómo componérmelas. A veces por la mañana podría disponer de una hora antes de que te levantaras, pero no quiero volver a tu asquerosa casa. ¿Cómo lo arreglamos?». Diego tuvo bruscamente una inspiración y preguntó. «¿Cuánto pagas aquí?». 100 francos al mes». «Bueno, me quedo la habitación por mi cuenta y vendré a vivir aquí del todo. La mía resulta insuficiente, dada mi nueva posición». Clotilde reflexionó algunos instantes y luego contestó. «No, no quiero». «¿Por qué?». «¿Por qué no?». «Eso no es razón. Esta habitación me conviene mucho, y puesto que estoy en ella me quedo». Se echó a reír y añadió. «Por otra parte, está alquilada a mi nombre». La joven continuaba rehusando. «No, no quiero». «¿Pero por qué?». Entonces ella, en voz baja y tiernamente, replicó. «Porque traerías aquí alguna mujerzuela, y no quiero». Diego se indignó. «Te prometo que no, te lo prometo». «No, no, ya sé que las traerías». «Te lo juro». «¿De veras?». De veras, palabra de honor. Esta es nuestra casita, nada más que nuestra. Le estrechó la joven apasionadamente y dijo: Bueno, entonces sí. Pero si me engañas una sola vez, acabamos para siempre. Hizo él mil juramentos y quedaron convenidos que se instalaría aquel mismo día para que pudiera verle ella cuando pasara por allí. Luego le dijo: De todos modos, ven a comer el domingo. Mi marido te encuentra encantador. ¿De veras? Sí, le has conquistado. ¿No me dijiste que habías sido educado en una quinta de campo? Sí, ¿por qué? Debes conocer algo de agricultura. Sí. Pues bien, háblale de jardinería y de cosechas, que le gusta mucho. Bueno, no lo olvidaré. Marchó la joven después de haberle besado muchas veces, porque aquel desafío redobló su ternura. Tigua, mientras iba al periódico, pensaba: ¡Qué mujer tan endiablada! ¡Qué cabeza de chorlito! ¿Sabe acaso lo que quiere ni lo que ama? ¡Qué matrimonio tan estrafalario! Parece que un bromista haya preparado la unión de ese viejo con esa locuela. ¿Qué habrá pensado ese inspector al casarse con esa modistilla? ¿Quién sabe? Quizá el amor. Y terminó así. En fin, es una querida muy bonita y sería un tonto en dejarla. Fin del capítulo 7 y fin del tomo primero.